Sí, efectivamente. Es que si ya entramos en esa valoración de del informe, el informe que se emite por los técnicos municipales, y en este sentido justifican, como ha expresado María Remedio, el tema de facilitar aparcamiento, pues de alguna manera a los turistas, a aquellos que puedan tener capacidad de compra. Yo lo único que tengo que subrayar aquí es que ahora mismo los aparcamientos colectivos que hay en Ubrique, en el casco antiguo y en otras zonas, los propios del ayuntamiento y lo que son en el Gran Champono, no están todos vendidos. Es decir, que ¿para quién vamos a hacer aparcamiento? ¿Para los que tengan un poder adquisitivo muy elevado? Yo creo que aquí lo que hace falta, aparte de que se apruebe inicialmente esta propuesta, creo que no podemos desdeñar ni obviar el objetivo último de esta iniciativa, que es facilitar la salida de un problema que tenemos en Ubrique. Y para eso tenemos que compatibilizar la construcción de aparcamientos, pero también la accesibilidad por parte de las economías de los ubriqueños. Sí, a lo mejor tenemos que no ser tan ambiciosos de querer tener debajo de un parque un aparcamiento para 100 o 200 personas o vehículos, ¿no? Yo creo que aquí estamos hablando de un parque automovilístico muy amplio, de muchos miles de vehículos. Y entonces tenemos que tener unas miras bastante elevadas en ese sentido. Es decir, que el tema es muy amplio y merece una especial atención, dedicación, ¿eh?, y participación, sobre todo, para ver cuáles son las alternativas, las posibilidades que tenemos en Ubrique de ir quitando coches de las calles para hacerlas más accesibles al peatón. Pero claro, con muy buenas o facilidades, porque nuestra población económicamente podrá adquirir o plaza o podrá alquilarla, pero de una manera que no sea una carga para la familia. Sí, muy poca gente a lo mejor podrán acceder a ese aparcamiento, que me da la impresión de que algunos tenéis en mente, pero muy pocos ubriqueños van a poder acceder, puesto que las plazas de garaje las plazas de aparcamiento en garajes colectivos ahora mismo están vendidas al 100%, y sin embargo están en zonas donde hay mucho aparcamiento de vehículos. Muchas gracias.